Ahora empieza del espacio Trafkin Tuwe en Panguipulli. La transmisión colaborativa del segundo Dragón Chiqueche de la Red por la Defensa de la Infancia Libre y Sin Represión. Sí. Estamos con Alejandra, que también viene con sus pichis aquí al segundo Chagún. ¿Qué edad tienen tus niños? Tienen 6 años y 1 año y medio. Son pequeños. ¿Lo han pasado bien? Sí, lo han pasado súper bien. Y ya que tuvimos recién la intervención de hartos niños, tuvimos harto rato ahí con ellos, una cuestión súper entretenida, pero quizás nos gustaría saber más desde tu visión de mamá o de adulta, que entienda un poco el conflicto, lo que pasa más a cabalidad en el territorio, ¿cuál es la importancia de una instancia como esta? Por lo menos para mis hijos ha sido importante porque las circunstancias en las que se han tenido que criar ellos o por las cosas que han tenido que pasar, por lo menos estos últimos 3 años, para ellos este es un momento en donde se olvidan un poco que están en el interior de situaciones así de tanta violencia. Recordar a todos o hacer hincapié en que cada una de las personas que ha estado sentada en esta mesa hace muchísimo hincapié, y lo que los niños y las mamás más tienen latente es la violencia que está presente en los territorios. Hablamos de policía en todas las carreteras, hablamos de violencia de carabineros hacia los niños, violencia física, violencia psicológica. Quizás tú, que estás un poco más en el territorio y lo has vivido, podrías contarnos acerca de eso, de lo que tienen que enfrentar los pichis en el fondo por pertenecer a un pueblo como lo es la Nación Mapuche. Sí, yo creo que la violencia más, incluso que yo encuentro que es más terrible que la de los pacos, es la violencia que uno mismo como papá le entrega a ellos, porque uno está sometido a tanto estrés, ya sea que el marido de uno sea vocero o la lamien esté a cargo así de hablar por una situación en particular. Del momento que uno entra al conflicto, vive mucho estrés. Entonces uno también, sin darse cuenta, igual violenta a sus hijos. Los somete a una presión que, claro, uno no le queda más otra que meterse en esto, pero los niños los arrastra uno. Entonces, para ellos igual cambia todo, cambia la hora de levantarse, la hora de acostarse, la rutina, no sé, de sembrar, todo eso cambia porque uno también está estresado producto de la situación que tiene que vivir. Oiga, también, en relación a eso, a todo este estrés, a toda la situación en la que están sometidas las pichiquiché, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es la opinión que usted tiene en relación a las instancias organizadas como esta, de la red de infancia, instancias de desarrollo de talleres, de conocimiento con niños de otras comunidades? ¿Qué opinión le merece a usted la instancia? Yo encuentro que es buena porque, como le decía, uno, no sé, ya, como uno se traslada de largas distancias para venir. Por ejemplo, el año pasado yo vine desde Alto Biobío hasta acá. Fueron hartas horas de viaje. Ahora vine desde San Ramón hasta acá, de Yeuyeu hasta acá. Y ya en esas puras horas de viaje los niños descansan y uno igual descansa porque es un trayecto donde uno no hace nada más que pensar en este encuentro. Y aquí se reencuentran con amigos, lamiencitos de otras comunidades. Y uno igual se encuentra con las lamien o con lamien de otras comunidades. Y puede tener la instancia de conversar porque las distancias son tan largas que no siempre se puede dar ese momento. Y como los talleres son para que los niños igual puedan desarrollar otras cosas, uno también las desarrolla con ellos, pues yo siento que es como un descanso para el training que uno tiene, así de, por lo menos, no sé, por la gente que vive más en el campo, que uno no tiene estufa así para gas, tiene que buscar leña, todas esas cosas. Harta pega. Entonces aquí, por ejemplo, yo no he hecho nada. No he hecho nada, sino he hecho fuego, no he ido a buscar agua, no lavo ropa, nada. Estaba tomando mate. En Alto Biobío. Claro, igual rescatar un poco lo que decía la Lamien, que tiene que ver con lo mismo. En general son las ñuques, las madres, las que se quedan a cargo de los niños cuando pasa algo, cuando llega carabinero. Son las que se hacen cargo muchas veces de las vocerías, de las labores del campo, porque los hombres no están en la casa. y el que la red genere una instancia como esta, aparte de darle una instancia como de infancia sana, por llamarlo de alguna manera, a los pichis, también le da un caso a las madres, pues. Y es súper importante lo que la Lamián decía acerca de la misma violencia a la que nosotros como padres nos vemos expuestos y que después traspasamos a nuestros hijos, y que podamos ser conscientes de eso, intentar cambiarlo en instancias como esta, donde habemos 200 personas que estamos con la misma intención en el fondo, es una cuestión sumamente rescatable. Así que eso, algo más. ¿Usted recomendaría venir a este encuentro el próximo año? Sí, tienen que venir las Lamián, sobre todo las Lamián, porque uno nunca sale de su casa. Uno siempre está ahí en su casa, ¿no? Una Lamián no sale de su casa, una Lamián está las 24 horas del día en su casa, ni siquiera recorre los alrededores de su casa. Yo le iba a hacer una consulta, y la última consulta, me disculpa, me están mirando así como ya, pues hay más gente que quiere hablar. No. Yo ya te conozco. ¿Usted habrá notado algún cambio en su pichi, ¿caché? Después de acudir al encuentro, sí, pues. Que habla sobre el encuentro, sobre los sí, niños. Pues lo único que quería era venir. El año pasado vinimos con mi marido y los dos niños, y participó de los talleres de radio que habían. Y este año, cuando le dijimos que venía al encuentro, lo único que quería era venir. Así que ahora está en el taller de juegos ahí, está fascinado, está súper contento. Así que para mí es bueno porque ha estado sometido a harto estrés, entonces esta es la posibilidad en donde él deja de ser un niño que vive esas situaciones y es un niño sin esas situaciones, así como le decía, tan violenta. ¿Se puede decir entonces que este tipo de instancias colaborativas, sí, son necesarias, son necesarias. Sí, pues falta que la gente se comprometa más con estas actividades, porque la gente que para estas actividades las para pulso. Uno llega aquí, yo llegué súper cómoda y me voy a ir súper cómoda, pero yo no estoy detrás de todo este trabajo que ha hecho la gente aquí. Oye, harta pega, así que la gente que puede, que colabore, por los niñitos. ¿Usted cuándo se devuelve ya? Cuando termine esto me voy. Mañana. Sí, mañana, sí. Pero que más gente colabore, porque yo veo que es harto trabajo, pues, y a veces no dan abasto tanta pega que... Pues son niños de campo, pues son niños que no se van a quedar sentados. Pues. Ya lo notamos. Sí. Así que no, decirle a otras personas que colaboren nomás, que es una instancia honesta. Pues. Sí, pues. No se lucra con la necesidad de los niños. Por lo menos eso he visto yo. Sí, pues el espíritu, por lo que nos hemos podido empapar, por lo menos personalmente en mi primera venida al encuentro, el espíritu del encuentro dice relación con generar una instancia también de autoeducación, pero también de resistencia y de protección, de autoprotección. Sí, porque uno viene con harta pena. Sí. No viene así como, contenta, a disfrutar, pues viene así como con hartos dolores acumulados. Entonces este es un lugar donde uno se olvida un ratito. Así que sí, pues la gente tiene que apañar esta actividad porque... Si ustedes no, hace 10 años atrás no había nada para nuestros hijos, nada, no había nada. A nadie le importaba si a un niñito le pegaban. Hoy en día hay gente que le importa. Entonces no pueden abandonarnos porque este encuentro y la gente de la red es lo único que tenemos. No hay más. Es la única gente que se mueve consiguiendo abogados, médicos, ayuda para los niños. Si ellos dejan de hacer ese trabajo, volvemos a estar como hace 10 años atrás. Votado, solo. Entonces este trabajo no puede terminar. Lo único que uno le puede decir a los Lamián que apoyan esto es que no nos abandonen, porque si nos abandonan quedamos de nuevo así como hace 10 años atrás, porque a nadie le importaba. Ahora hay gente que le importa, pues, y eso no se puede acabar. Habemos muchísimo a quienes nos importa, Lamián. Infinitas gracias por tu relato, por compartir un poquito de tu tiempo y de tu vivencia con nosotros. Recordar que esta es una instancia que dura 2 días, Panguipulli, que es un lugar que está muy lejos de incluso muchas comunidades que están por aquí en el sur de Chile, que es una cuestión que se para a puro pulso, con pura autogestión, donde todos colaboramos, donde todos estamos preocupados de que los niños estén bien y donde efectivamente la intención es que los niños y sus mamás, que son quienes más sufren, estén en un lugar seguro y puedan sentir que no están solos, porque era un poco lo que nos decía el Lamián de delante, de acompañar, de saber, y en eso estamos, pues. Chaltumay, Lamián. No, gracias a usted, Lamián, por ayudar igual. Una sola.